Vamos a conversar con Nicolás González, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Guaymallén. ¿A quién le damos los buenos días? ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día. Buenos días, Darío. Buenos días, Ángel. ¿Cómo andan? Bien. Pasando esta mañanita que ya está saliendo el sol, se está poniendo bonito. Buenos días. Bueno, Nicolás, queríamos comenzar esta charla. Veíamos ahí la situación que están viviendo los barrios en todo el Gran Mendoza. ¿Cómo están atravesando esta situación del municipio? ¿Qué se está haciendo? Me imagino que las demandas deben ser muchas. ¿Cómo están atravesando esta situación de pandemia? Y bueno, distintas situaciones que complican aún más esto, ¿no? Mira, Darío, la verdad que la situación es crítica por donde se la mire. Uh-huh. Digo, la forma en la que estábamos abordando la emergencia, que ya no es solo una emergencia sanitaria, sino que es social, digo, era multidimensional y bueno, la lluvia del otro día lo que hizo fue, digamos, precipitar esto, porque vos has visto que, digamos, las contingencias climáticas percuten directamente sobre los más humildes, ¿no? Nosotros lo que estábamos, digamos, realizando y los servicios que tenemos, digamos, con relación a estas dos cuestiones que parece que arman la tormenta perfecta para los vecinos del departamento, tenía que ver con, digamos, mantener la defensa civil, ¿cierto?, que se encarga de controlar, bueno, en los casos de contingencia climática, las situaciones de potencial derrumbe, ¿cierto?, interviene y desarrolla, digamos, el informe técnico en el cual se después se administran los materiales necesarios para que la gente, digamos, salga de la situación de riesgo, y que ha estado, digamos, muy activa con todas las otras cuestiones inherentes al desarrollo de la crisis sanitaria, ¿cierto? También, bueno, mantenemos el personal de tránsito que ustedes verán, digamos, porque la verdad que ordenar no solo el flujo vehicular, sino el cambio cultural que requiere, digamos, el hecho de que asimilemos que tenemos que aislarnos, que aceptemos que hay que quedarse en casa, la verdad que excede ampliamente a las fuerzas de seguridad que están tratando de ordenar, las decisiones ambulatorias de todos los mendocinos, pero que evidentemente se ven rebasadas, porque la verdad que es una cuestión que está costando, que cuesta y que renueva constantemente la vocación por parte de los ciudadanos de la provincia de tratar de vulnerar, digamos, el límite a quedarse en casa. Uh-huh. Después, bueno, tenemos la responsabilidad de las custodias de los bienes del Estado, digo que eso también lo hemos mantenido, dice yo, que es un tema por ahí que es intrascendente para la ciudadanía, pero que cuesta mucho que el municipio pueda seguir cuidando, por ejemplo, los hornos que hay en los jardines maternales nuevos, ¿cierto? Uh-huh. Los depósitos de las distintas cuestiones que hacen a los servicios habituales del Estado. Y bueno, al mismo tiempo hemos mantenido durante la emergencia, robusteciendo el servicio, digamos, este último fin de semana, el tema de los equipos de desarrollo social, ¿no? Digo, que laburan de manera mancomunada, ¿no? Con esta gente, y que lo que hacen, digamos, es el abordaje de todas estas situaciones en las que tenemos un montón de gente que habitualmente recibía la asistencia del Estado. Tenemos gente que, digamos, no lo hacía habitualmente, pero que de vez en cuando tenía la necesidad de recurrir a nosotros. Y tenemos el problema de todos aquellos, digamos, grandes sectores que nunca habían necesitado del apoyo del Estado para poder llevar el pan a su casa, llenar la olla, y que en estas circunstancias en las que no pueden trabajar producto de lo que, digamos, de lo que establece el decreto, se encuentran en situación de necesidad y que están siendo abordados. Eso justamente, disculpa que te corte, Nicolás, eso sí. Te quería preguntar cómo, de qué manera está entrando el Estado municipal. Ayer nos llegaron mensajes de, por ejemplo, del asentamiento Unión y Fuerza acá en Bermejo, atrás del camping Luz y Fuerza. Nada, no tienen absolutamente ningún tipo de ayuda, nos decían, no tienen ningún tipo de acercamiento con desarrollo social. Digo, ¿qué parte del también, digo, todas las ayudas que están bajando a través de ANSES, de política pública, Nos contaba Mariana, que una de las referentes, no tienen forma de poder acceder, son 25 familias, tienen un solo celular. Digo, cómo una situación muy, muy compleja. ¿Cómo llega? ¿De qué manera llega el municipio ahí? Si puede llegar, si no, si no corresponde. Digamos, es muy importante, me parece. Mira, la verdad es que sí. Te entiendo totalmente. Mira, lo que hemos intentado hacer, digamos, en el municipio es tratar de generar herramientas para articular de mejor forma el tema del acceso a los distintos servicios que está bajando el Estado Nacional. Exacto. La verdad es que nosotros no tenemos la posibilidad de definir los canales por los cuales la gente puede, por ejemplo, acceder al beneficio este de los 10.000 pesos para monotributistas A, B de clase A y B y personas que están en la informalidad, pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, establecer una línea de teléfono que te canto ahora en un segundo, para poder agarrar y para que la gente que no está alfabetizada digitalmente o que no tiene las herramientas tenga, digamos, algún mecanismo de articulación en donde alguien se facilite o se explique o se articule de manera eficiente para que la gente pueda acceder a los beneficios. Esa es la única instancia que se está dando, digamos, con relación a las cuestiones del gobierno nacional. Y después, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en el municipio? Y básicamente es tratar de, digamos, primero mantener las mesas de entrada con las que habitualmente resolvemos los problemas de los vecinos. Las delegaciones municipales están abiertas y están funcionando en el mismo horario que los comercios. Desarrollo social está abierto. Nuestros delegados municipales están recorriendo, digamos, los distintos lugares del departamento en los que sabemos, digamos, tenemos mayores índices de vulnerabilidad para tratar de estar donde está el problema. ¿Eso se está haciendo, Nicolás? O sea, ir al territorio, poder ir con, no sé, desde las delegaciones. Absolutamente. Lo que estamos evitando, digamos, son los operativos en territorio, pero estamos relevando. Y de hecho, esto, digamos, abre un frente que es tremendamente jodido para el Estado, que tiene que ver con las situaciones, digamos, de riesgo a la que se exponen los agentes. Por ejemplo, el otro día pasó que nos llaman, digamos, al teléfono de Defensa Civil por una situación de inminente derrumbe, ¿cierto? Esto es lo que expone el vecino. Uh-huh. Entonces la gente de Defensa Civil agarra y le hace, digamos, las preguntas pregunta de rigor con relación a la situación, digamos, sanitaria en términos de lo que, digamos, de la pandemia. Y cuando nos responden, nos dicen que no hay ningún problema, va la persona de Defensa Civil, entra, examina, qué sé yo, entiende que tiene que ir a Desarrollo Social, define cuáles son las cuestiones técnicas, digamos, inherentes al daño estructural que había generado la lluvia en la casa, llega la gente de Desarrollo Social, se encuentra con otra persona del mismo grupo familiar que expone una situación de potencial situación de riesgo de coronavirus, ¿cierto? Digamos, síntomas similares y qué sé yo. La cuestión es que, digamos, nosotros de manera restrictiva agarramos y tuvimos que, digamos, mandar a cuarentena a dos personas que están, a tres personas que fueron las que intervinieron en el territorio, que están bien, que no tienen síntomas, que tomaron las medidas, que ni siquiera estuvieron, no rompieron ni el distanciamiento social, no estuvieron sin sus elementos, están súper bien, pero de manera preventiva tenemos que aislar a tres agentes municipales 2 semanas. Esto está pasando todos los días. Entonces, todos los días nos encontramos con que tenemos menos soldados para agarrar y para afrontar estas cuestiones. Es realmente difícil encontrar el equilibrio en esta situación de abordaje constante que tenemos, porque, digamos, las reglas cambian todo el tiempo. Es muy muy dinámico. Esto ustedes lo ven, ¿no? Hoy día podés hacer alguna cuestión y mañana no lo podés hacer porque cambia la perspectiva con la que Nicolás, totalmente. Lo que sí hemos podido recepcionar es esto, justamente de las barriadas, que no encuentran un canal o no se ha generado con anterioridad o viene esta situación a profundizarlo, no encuentran un canal de acercamiento con el Estado. No, pero ojo, mira, yo lo que te digo es lo siguiente: los protagonistas con los que el municipio articula el territorio siguen siendo los mismos, siguen siendo los delegados municipales. Cierto, claro, son los mismos desde hace 4 años, la gente de cualquier barriada del departamento sabe quién es el delegado municipal, y si no tiene el 449-8181, y si no tiene el número de Defensa Civil, y si no tiene el número de la gente de Desarrollo Social, porque habitualmente, digamos, los que habitualmente están en contacto con Desarrollo Social siguen teniendo el mismo protagonista del otro lado para poder articular. Entonces, sabe el vecino, sabe dónde encontrarnos. Lo que a nosotros nos preocupa es el vecino que no está acostumbrado a articular con Desarrollo Social. Ese es el gran desafío para el Estado ahora. Y eso es lo que estamos tratando de robustecer con las líneas de teléfono que hemos habilitado para este fin de semana, digamos, con los mensajes constantes que estamos mandando al municipio, pero digo, el que por una cosa o por otra ya pasó de alguna manera por el circuito de desarrollo social o de asistencia del Estado, tiene los mismos interlocutores del otro lado. Digo, entonces Darío, ojo con engancharse con estas cuestiones, viste, que tienen que ver con el Estado no viene, el Estado no está, el Estado tiene los mismos protagonistas, está, digamos, munido de servicios para de servicios y de bienes para agarrar y para ayudar en esta situación, está presente, tiene los equipos de las áreas sensibles súper disponibles y los equipos de las áreas que no tienen que ver están, digamos, soportando y acompañando a los otros. Yo digo, no generemos una sensación de falta de asistencia, porque la verdad es que no hay. De hecho, hemos, digamos, intervenido en términos materiales con muchísima más firmeza que, por ejemplo, en la crisis de inundaciones del año 2017. Digo, el Estado está presente, ¿cierto? Vos sabés que no tiene que ver con generar nada, sino con recepcionar y poder trasladarte algunos casos concretos, como el barrio Castro, también nos lleva un mensaje. Otra cosa, no quieren más nylon, ¿eh? No quieren, los que nos dicen los vecinos que no quieren más esa ayuda en situaciones estructurales muy, muy fuertes, uh-huh, con precariedad de vivienda, con precariedad de poder no poder cumplir con la cuarentena, como estipula, digamos, este momento. Situaciones muy difíciles. No es un... me parece que es una situación que atraviesa el Estado en general, no solamente municipal, sino en general, uh-huh, que muchas veces no ha encontrado los mecanismos para poder acertar o de llegar de buena manera a algunos lugares. No estoy diciendo todo ni que el municipio no haga absolutamente nada. Darío, yo te entiendo. Que hay algunos lugares específicos que no han llegado esa consulta, después te las puedo trasladar. Yo te hago un giro, ¿viste? Cuando vos agarrás y cuando llegás a la sala de urgencia, digamos, vos te das cuenta que el personal de la salud lo que hace es ordenar, digamos, a las emergencias en función del riesgo de vida que tienen las cuestiones, ¿cierto? Uh-huh. Digamos, o sea, si llega un tipo que tiene, el dolor de muela y llega alguien que se ha cortado el brazo y se está desangrando, primero van a atender al que se está desangrando. Digo, en esta circunstancia, el rol que tiene el Estado, digamos, en una circunstancia que no solo es crítica, digamos, en cuanto al volumen, sino en cuanto al caudal de necesidades, lo que estamos haciendo es abordar directamente la emergencia alimentaria. Digo, este es el primer desafío, ¿bien? Que, digamos, tuvo como prioridad estos 3 días, 4 días que pasaron, abordar también la crisis por inundación. Pero nosotros nos estamos enfocando pura y exclusivamente en la emergencia alimentaria. Y en cada uno de los barrios que vos me has nombrado, digamos, de los asentamientos que tiene el municipio, de los barrios con alta vulnerabilidad, estamos de lleno, los protagonistas nos conocen, saben cómo contactarnos y ven a nuestro licenciado en trabajo social en la calle. Bueno, digo, entonces, me parece, ¿no? Que sepan que nos tienen que buscar, digamos, que sepan que tienen que ir al canal de siempre. Este es el mensaje que digamos, aprovecho la llegada que tienen ustedes de la mosquitera para todos estos lugares. Contacten al protagonista con el que articulan siempre, porque está disponible. Nicolás, esto es desarrollo social, las delegaciones siguen funcionando como siempre, se pueden acercar. No como siempre, las delegaciones habitualmente están de 8 a 20 y ahora están de 10 a 18, que es el horario en el que laburan los comercios. De 10 a 18, que me parece que es acercar una ayuda que está, ¿no? Que se efectivice, ¿no? Eso me parece que sería por ahí bastante contraproducente, o que no estaría nada bueno que... Por ahí situaciones que se pierda, exactamente, por una cuestión de articulación. Sí, ahí mi compañero le quería hacer una consulta. Sí, yo lo que... buen día, Nicolás. Lo que quería preguntarle es, viendo que, por lo que yo estoy escuchando ahora, que por ahí hay cosas que los están sobrepasando, y si tienen algún tipo de articulación o apoyo, por lo menos por parte del gobierno provincial, ¿no? Mirá, yo... te separo en dos partes la pregunta. Primero, digamos, creo que no estamos sobrepasados. Realmente creo que acá lo que hay es un problema de comunicación. Creo que el vecino que se entiende sumergido en una emergencia sanitaria no vislumbra rápidamente que, digamos, sus problemas sociales los sigue resolviendo el mismo ente del Estado. Bien, esto como para tener en cuenta. O sea, insisto, vos que estás en tu casa, que está pasándola mal, que no tenés, digamos, o que no vas a tener en el corto plazo cómo agarrar y cómo llenar la olla, contactate con las personas del Estado con las que habitualmente lo has hecho, si es que lo has hecho, y si no, referite o a las delegaciones municipales o a Desarrollo Social, al 449-8181, digo, o a los números, digamos, y los canales de comunicación, Facebook, digo, la forma en la que puedas tocar al Estado municipal, tocalo porque estamos esperándote para ayudarte, ¿bien? Eso en una dimensión. Después, vamos a la otra cuestión, digamos, porque estamos y nos da la capacidad operativa como para seguir resolviendo los problemas del vecino, lo que nos están faltando son puntos de contacto, ¿bien? Uh-huh. Porque la gente además no sabe si nos encuentra, si nos va a buscar a la dependencia municipal o si nos llama, o si, digo, hay un estado, digamos, de falta de información o de sobreinformación en algunas dimensiones que complica las cosas. Por otro lado, la verdad que el apoyo del Estado provincial es pleno, digamos. Yo sinceramente espero que todos los municipios de la provincia del país puedan articular con un Estado provincial tan presente como el nuestro. Digo, se ha adelantado a las cuestiones que hacían falta, digamos, de cara a cualquier situación de emergencia, digamos, climática o sanitaria. Nosotros hemos recibido ya bienes de transferencia del Estado provincial que también estamos administrando con los que teníamos nosotros licitados para todo el año y que, digamos, tenemos de manera robusta para satisfacer la expectativa de los vecinos. La situación, digamos, esto también es menester ponerlo de relieve, es crítica, digamos, es una situación fuera de cualquier pronóstico, pero, digamos, hoy día te puedo decir que tanto nosotros como la provincia estamos munidos de los servicios y los bienes que hay que tener para afrontar estas cuestiones. De hecho, la nota de ayer te agarra y te demuestra que Mendoza, por ejemplo, podía comprar 100 respiradores y por una decisión del Estado Nacional, en vez de llegar 15 ayer, van a llegar 8 mañana, ¿no? Digo, pero hay planificación, dedicación para afrontar la crisis, están los recursos ordenados a los efectos de esto. Perfecto, Nicolás. El tema es estar, digamos, todos ustedes, uh-huh, los medios que articulan de manera eficiente, pues escuchan cuestiones que nosotros no escuchamos, nosotros, los vecinos, los referentes, las organizaciones intermedias detrás de la misma cuestión, que es tratar de ver cómo pasamos el temblor, ¿no? Tal cual. Nicolás, te agradecemos muchísimo, nos parecía muy muy importante poder conversar contigo y ver y ir puliendo, ir difundiendo estos canales de contacto. Te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes, uh-huh, y bueno, aprovechen, digamos, la oportunidad maravillosa que tienen de llegar a la radio en la casa de cada uno de los vecinos del departamento para transmitir este mensaje. Búsquennos, pues estamos laburando. Perfecto. Estamos con músculo y queremos solucionar. Perfecto. Los problemas del vecino. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Chao, hasta luego.